Vamos ahora a escuchar su palabra de la Comisión Sexta del SPLN en voz del subcomandante insurgente Galeano. Buenas noches. Va a tardar porque hemos tenido que compactar nuestras participaciones. Así que si me paso de rosca, pues chiflan y los que estén dormidos roncan más fuerte, por favor. Etcétera. 8 de mayo del 2015. Hace unas semanas, un grupo de científicos de la Universidad de Berkeley en la Unión Americana logró retratar la cruz de Einstein, es decir, la imagen cuádruple de una supernova. Contra lo que se pueda pensar, este hecho no refuerza las teorías esotéricas, la astrología o las hipótesis milenarias de un complot para distraernos de los avances democráticos en el mundo, particularmente del proceso electoral en México. No, lo que hace es confirmar uno de los postulados de la teoría de la relatividad, el que señala que si hay una suficiente cantidad de masa, por la acción de la fuerza gravitacional de esa masa, la luz no viaja en línea recta, sino que se dobla, en forma parecida a la luz refractada por una lente normal. En términos más coloquiales, se produce un efecto de lupa. Escuchen, sé que esto puede parecer desconcertante como participación en un seminario sobre el pensamiento crítico y que parece más una disertación de un nerd que un avistamiento crítico a la hidra, pero espero que en algún momento las piezas se acomoden. Nuestro primer instinto es preguntar, pero ya en la pregunta se elige si se buscan certezas o más dudas. Así que nosotros, nosotras, zapatistas, preguntamos, ¿y si no? Quiere decir, ¿y si en el observatorio de Berkeley no hubieran retratado la cruz de Einstein? O más zapatista, es decir, más provocador. ¿Y si se hubiera detectado un fenómeno que fuera lo contrario, contradictorio de ese postulado de la teoría de la relatividad? ¿Qué hubieran hecho en Berkeley y en todos los centros científicos del mundo? ¿Le hubieran adjudicado la falla al telescopio orbital Hubble, aduciendo que tiene partes caducas o desalineadas por algún meteorito? ¿Hubieran acusado a los gringos, a los rusos, a los chinos, al Islam de un complot interestelar? ¿Hubieran corrido a refugiarse en alguna de las múltiples religiones? ¿Hubieran roto sus pósters, sus llaveros, sus muñequitos, sus bustos de la cabeza sin peinar de Albert Einstein? ¿Hubieran ido a escupir en el río Delaware, donde fueron esparcidas sus cenizas? ¿Se hubieran inscrito en un curso online de filosofía postmodernista? ¿Los haría dudar de la profesión que eligieron y se dedicarían mejor a las ventas por internet, la política o la lectura del tarot? ¿Se acusarían entre ellos de revisionistas, ortodoxos, estalinistas de la ciencia, etceteristas? ¿O como científicos y teóricos que son, hubieran buscado más datos, ensayado nuevos enfoques teóricos, pensado críticamente? Para nosotras, nosotros zapatistas, su formación científica les hubiera llevado a repensar las teorías aplicándoles el pensamiento crítico. Y así como la teoría de la relatividad acotó la ley de gravedad que esclavizaba la manzana de Newton, probablemente, no lo sé, es un supositorio, un nuevo límite sería marcado y la ciencia hubiera seguido su paso. Afortunadamente para los pósters y llaveros con la imagen de ese ser despeinado, que probablemente hubiera suscrito la Sexta al entender que eso no regiría como una nueva religión su producción científica, la observación del Hubble confirmó esa teoría que estaba, hasta entonces, encerrada en complejas operaciones y que se comprobó en la práctica en un calendario y geografía interestelar. Otro despeinado, aunque la insurgente Erika insiste en que es mujer y que los pinches hombres manipularon el nombre, Carlos o Karla Marx, a partir de pensar y analizar críticamente la ciencia de la economía, es decir, la teoría económica dominante en su tiempo, fue desmenuzando la sociedad de su tiempo, y planteó una nueva propuesta de análisis, es decir, una nueva teoría. La ciencia de la historia, el materialismo histórico, la teoría de las formaciones sociales o como le quieran llamar. Y ese es uno de los problemas con la ciencia social. como sus bases científicas son relativamente jóvenes y han sido y son atacadas por filosofías de todo tipo, no alcanza aún una denominación común. Cierto, se me podrá decir que Karl Marx no alcanzó a vislumbrar siquiera las formas tan complejas que reviste actualmente la hidra, el sistema capitalista. Pero lo que vemos es que sus conceptos fundamentales no solo siguen sólidos, sino que además se confirman en la actualidad. Como el sistema capitalista es hoy más complicado y su pesado cuerpo cubre la totalidad del globo terrestre, necesitarán un telescopio orbital para poder verlo en su conjunto y poder comprobar si son ciertos esos conceptos, es decir, si son capaces de explicar el por qué se da ese fenómeno social y no otro. Entonces, como ustedes son muy modernos, googlean telescopio orbital anticapitalista y se encuentran con que las únicas referencias son las que están apareciendo ahora en este texto. Tal vez puede usted agarrar a patadas su computadora, o tal vez puede deducir que no hay tal, que no hay un telescopio en órbita que sea capaz de captar la imagen completa de la hidra. Entonces, para suplirlo, usted puede optar por una religión como sistema alternativo, o por una filosofía, o por un contrato de servicio de televisión de paga por satélite, o escucharme decirle que sí lo hay. Un grupo de científicos sociales se han dado a esa tarea, a proponer análisis globales que ven el capitalismo como sistema mundo. En ese semillero hemos pedido prestado un telescopio, el de Immanuel Wallenstein. Él ha sido generoso y con sus palabras nos dice que está cabrón. Bueno, él no usa exactamente esa palabra, pero nuestro diccionario inglés-español zapatismo es de marca la migaja ACDCBDML. Y al ponerle al traductor el sistema operativo 6.6.6 dio como resultado eso. El telescopio orbital Wallenstein ha tomado una imagen global del sistema mundo y ha señalado no solo que está cabrón, sino que el pinche sistema capitalista está en una crisis terminal. Claro, el compa telescopio ha cumplido con lo pedido en invitación que le enviamos y ha agregado una provocación en toda la línea. Nos ha dicho que de esa crisis terminal solo puede resultar A o B. Abandonemos por un momento lo que eso implica y aprovechemos que el telescopio compa ha caído en la provocación que le enviamos, con el real objetivo de poder usar su mirada analítica, la fotografía del mundo que su pensamiento ha tomado. O sea, que se confirma que es una crisis como nunca antes. Pero eso de que es la terminal, pues le desconfiamos nosotros zapatistas, porque ya hemos escuchado eso antes, que ya va a morir ya el pinche sistema, y resulta que no, que la hidra se rehace y aparece con otro rostro y más sedienta de sangre y destrucción. En las montañas del sureste mexicano, el telescopio subterráneo Pozol 6 arrojó los mismos resultados. El sistema está o estará en breve en una crisis estructural. Lo acentificó a zapatistas se felicitan por la confirmación, no así por lo confirmado. Celebran en el moderno laboratorio desde que se controla una de las maravillas tecnológicas indígenas, el subtelescopio, ojo, marca registrada. Es capaz de capturar una imagen del sistema mundo, pero en sus raíces. Con él hemos detectado un sinfín de imágenes, como si fueran piezas de un rompecabezas, que con la tecnología de punta de nuestras tabletas, con sistema operativo Z6.1, hemos armado. La imagen coincide, aunque como una fotografía invertida, con la obtenida por el telescopio Wallenstein. Bien. Ya que nuestro equipo de científicos ha terminado con la marimba, podemos continuar. No basta, dicen los zapatistas. Los largavistas ubicados en los distintos puestos de observación dan más detalles de la tal crisis. Uno de ellos ha detectado el avance e incremento del despojo de territorios bajo la custodia de los pueblos originarios. El avance de la violenta maquinaria capitalista, en sentido figurado y en sentido real, ha dejado muchas personas, no dijo cuántas, sin nada. Los ha desposeído y solo los ha dejado con su cuerpo y sus conocimientos. En este proceso, el gran papel lo desempeña, como es sabido, la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo, en una palabra, la violencia. Un momento, eso lo he leído en otra parte. Sí, es parte de la descripción que de la genealogía del capitalismo se hace en la parte de un libro que se subtitula Crítica de la Economía Política. El capítulo que describe ese proceso de despojo como un hecho fundacional del capitalismo como sistema es el que se refiere al proceso de acumulación originaria del capital. Entonces, como ahora, ese robo violento se viste como algo idílico. Los pueblos originarios, nos dicen, se verán beneficiados a ser despojados de lo que los define, les da razón de ser y base vital, y los arroja al vacío, a la nada, con la promesa de que tendrán trabajo como mineros o mozos o jardineros en las minas que se habrán de horadar, los hoteles que se establecerán y las zonas residenciales que emergerán. El zapatismo acude entonces a los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena solicitándole los datos que han obtenido con sus microscopios. Los pueblos originarios, acuerpados en el Congreso Nacional Indígena, han respondido con los espejos, los que confirman la observación y aportan datos que no dejan lugar a dudas. Hay en curso una estrategia violenta de despojo, una guerra en contra de los pueblos originarios. El zapatismo no está conforme, acude a otros microscopios de especialistas, como algunos y algunas de quienes nos han prestado su palabra en este seminario, que dan datos de políticos, autoridades gubernamentales, prestanombres, empresas y consorcios que son quienes llevan la punta de lanza de esta ofensiva. El zapatismo caza o cruza los datos de unos, de otros y de otros. Los originarios confirman lo de los especialistas y viceversa. Otra de las cosas zapatistas ha advertido lo siguiente. Antes se decía que los indígenas y campesinos emigraban a la ciudad en busca de trabajo. Ahora las ciudades se convierten en zonas metropolitanas y se expanden aceleradamente tragando territorios rurales. Tierras ejidales y comunales, situadas antes geográficamente a distancias de las ciudades, son ya parte de los suburbios citadinos. Los ejidatarios y comuneros, despojados con violencia y engaños, viven ahora trabajando de mozos en las tierras que apenas hace unos años les pertenecían. A este proceso de despojo, allá arriba le llaman progreso y es uno de los sinónimos de modernidad. Resumiendo, indígenas y campesinos se están convirtiendo en migrantes sin salir de su tierra de origen. Cuando la tierra duele, duele todo, piensa el zapatismo. Y manda un mensaje con señales de humo. Manda un correo electrónico a las compas de otras partes del planeta. Las distintas luchas responden casi lo mismo. Acá está cabrón. Lo que está ocurriendo, dicen en un idioma cualquiera, es que todo se está convirtiendo en mercancía. Todo, hasta lo que antes no. Ahora nuestro mundo se ha convertido en un almacén global, en un inmenso arsenal de mercancías. Creo, no nos hagan mucho caso porque no muy sabemos de eso, que esa fue la premisa básica con la que Carla o Carlos Marx arrancó su crítica a la economía política. Pero para confirmarlo, consultamos con los que le saben a eso de la economía política y nos confirman que sí, pero no solamente. Agregan que en tanto tales, esas nuevas mercancías responden a la misma lógica del mercado. Seguimos preguntando y se nos dice que así como en la producción, las mercancías despojadas generan ganancia y que es esta una de las comidas preferidas de la hidra. Y que esa apropiación de la ganancia, posible por la explotación y el despojo, se fundamenta a su vez en la propiedad privada de los medios de producción y de despojo, tal vez podríamos agregar. ¿Es esa la cabeza madre de la hidra? ¿Es la propiedad privada de los medios de producción, despojo, circulación y consumo, la cabeza sin la cual el sistema perece, incapaz de reproducirse? Bueno, pues claro, les digo que aquí es donde se hace una bulla. Pero ya están llegando nuevos datos de otros puestos de observación, mismos que son cotejados a través del intercambio de semillas. Hay incremento en la violencia de género. La niñez también expresa de la bestia. En su insaciable apetito, la hidra no solo aprieta más el yugo sobre quienes producen las riquezas y hacen andar la rueda de la historia, también vomita millones de desocupados, despojados, parias, muertos vivientes. Los musiqueros, poetas y artistas coinciden, y según su modo, mandan sus vistas, sean décimas, sean gráficas, sean rolas. La cultura y la comunicación de arriba hacen como si nada, pero abajo ya gritan. Los economistas han iniciado sus análisis, pero los primeros resultados arrojan que permanecen los fundamentos al mismo tiempo que surgen nuevas modalidades que dicen podrían ser las responsables de una hecatombe económica mundial. La naturaleza es agredida en el afán de convertirla en mercancía. Plantas alimentarias y medicinales nos señalan los zoatroas que le saben esos asuntos. La tormenta amenaza ya a la ciudad y el campo. No es algo nacional, nos dicen. En puntos diversos del planeta encontramos los mismos síntomas. El zapatismo captura, así se dice, creo, la esencia y sentencia. Una guerra mundial, una guerra cuyo único enemigo es la humanidad. El navío del sistema navega con su lema, hecho declaración de principios, programa y plan de acción. Guerra siempre, guerra mundial, destrucción total. Sherlock Holmes, Euclides, los errores de Dedo y las ciencias sociales. Se dice que alguna vez, en una de sus muchas andanzas, Sherlock Holmes se quejó de la bitácora que el doctor Watson llevaba sobre los casos resueltos. Le parecía que la literatura no era la mejor forma de abordar una ciencia. Más o menos le decía, el detectivismo, mi querido Watson, es, o debería ser, una ciencia exacta que es preciso tratar de manera fría y aséptica. Usted ha intentado darle un tinte novelesco y el resultado es el mismo que si construyese una historia de amor a partir de la quinta proposición de Euclides. Aquí les pongo el quinto postulado de Euclides. Postúlese que si una línea recta, al incidir sobre dos líneas rectas, hace los ángulos internos del mismo lado menores que dos ángulos rectos, entonces las dos líneas rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán en el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Una historia de amor a partir de ese postulado. Bueno, no parece imposible. Eso de las líneas que se apartan al infinito o por el otro lado, se cruzan en algún punto en el infinito y se vuelven a separar irremediablemente. Pero aunque el reto es tentador, el escritor o la escritora promedio, e incluso el excepcional, tal vez prefiere un lugar en otro sitio en busca de inspiración. La ciencia de la historia, la economía política, la teoría de las formaciones sociales, el materialismo histórico, aunque ya nadie se atreva a nombrarlo así, al menos en público, o como se le quiera llamar, debiera ser así, una ciencia exacta, aunque luego sean preponderantes las historias de amor elaboradas a partir de sus postulados. Hace algunas lunas ya, platicando con el fantasma del finado, porque ahí ya sé que suena esquizofrenia, pero ahora no importa. El asunto es que hablando con él le he planteado este problema. A diferencia de en las ciencias naturales o las exactas, en las ciencias sociales puedes plantear una hipótesis, sea para demostrarla o para demostrar su contrario. Las discusiones académicas no irán entonces sobre si se ha planteado correctamente o no, sobre si el razonamiento es lógico o no, sobre si las premisas son verdaderas o falsas. o sobre si el objeto de análisis es tal o cual, sobre si explica o no una realidad. No. Irán por una luz de calificaciones a favor o en contra, y la inmensa mayoría provendrá de quienes se dicen científicos sociales. Fría y aséptica, decía Holmes a Watson, y con eso señalaba su parámetro de cientificidad. Por ejemplo, de acuerdo en que la ley de gravedad es válida para el hombre primitivo que trataba de dar cuenta de su realidad en las cuevas de Altamira, en el Paleolítico Superior, como para la mujer que tuitea con su smartphone en la gran urbe. Claro, habrá quien note que la ciencia no tiene género y que no discrimina. Cae el nómada al tropezar con una piedra, cae la mujer al tropezar con un bote, cae el candidato con... Ok, mejor omitamos ese género. Tal vez al decir fría y aséptica, Holmes se refería a la universalidad de una ciencia, a su falta de consideración, respeto o clemencia. Así, la gravedad no tiene compasión alguna, ni por el nómada primitivo, ni por la mujer en el siglo XXI. Trasladar las mismas exigencias a la ciencia social, o las ciencias sociales, para que ustedes no se sientan excluidos, pudiera ser forzado, o más grave, una invasión. Y una invasión, lo sabemos, no es sino la imposición del dominio. De acuerdo. En este semillero se ha anunciado que, a diferencia de las ciencias naturales y exactas, en las sociales puede presentarse en diversas conclusiones a partir de una misma premisa. El sistema va a colapsar. De ese colapso pueden surgir dos opciones, se nos dijo. Bueno, nosotros decimos que pueden ser más de dos, pero no es el tema ahora. La ciencia social o las ciencias sociales tienen su especificidad. Por ejemplo, se dice que su objeto de conocimiento es cambiante. No es lo mismo el hombre primitivo que el ejecutivo CIO de una transnacional. Creo que ese es un mal ejemplo. Pero, por ejemplo, no es la misma la violencia de género en la sociedad primitiva que en la sociedad moderna. Ok, otro mal ejemplo. Bueno, no es lo mismo el trabajo de los esclavos en galeras que el de los empleados de Walmart. Otro mal ejemplo. En fin, creo que me doy a entender. Se pueden encontrar tantas excepciones como confirmaciones. Es decir, hay tantas leyes que cualquier escéptico o cualquier filósofo posmodernista pudiera decir que hay tantos mundos como explicaciones científicas de él. Ahora les pido que me sigan. Hace unas semanas, mientras trabajaba los textos que les traíamos para este semillero, quise escribir que yo era un obseso textual. En la pantalla apareció un obeso sexual. Me quedé pensando cuál sería el significado de eso. ¿Un gordito sexy? ¿Un glotón del sexo? Pensé en si ese texto se hacía público. ¿Qué pensaría de mí la gente? De mí tan casto y puro. Ya saben, yo siempre me he preocupado por el que dirán. Imaginé los encabezados de los medios de fama. El sub confiesa que se atasca cuando hay lodo. Otro. Gordo y sexy, el sub te dice los 10 pasos para lograrlo. O cosas así. Y en los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen, el sub se piró, los riesgos de no ser vegetariano. O las feministas, el sub confirma su machismo, ve a las mujeres como tortas. Entonces se me ocurrió que tal vez toda la historia de la humanidad estaba construida sobre un error de dedo. Imaginé al hombre primitivo escribiendo sobre piedra y equivocándose en una palabra, o olvidando un no que modificaría todo. El somos libres que en realidad sería no somos libres. Toda la historia escrita llena de errores de dedo. La insurgente Erika tenía razón. Karl Marx en realidad era Carla, pero un error de dedo lo hizo varón cuando era mujer. En el Capital, donde dice el modo de producción capitalista se presenta como un enorme arsenal de mercancías, en realidad debería decir no se presenta. No solo toda la historiografía desde Trucutú hasta nuestros días se asentaba sobre bases falsas, también la psicología, inexistente ciencia política, la filosofía. Sócrates no murió por beber la cicuta, sino por ser un obeso sexual. El submarcos no escribió fuimos vencidos, sino no fuimos vencidos, lo que nos da esperanzas a quienes hemos heredado su machismo ortodoxo y sin concesiones. Sí, compañeros, la historia es como un gigantesco mensaje de WhatsApp o de Telegram en un celular al que no le funciona la tecla de la coma. Hitler, embravecido porque sus tropas en Francia, antes de replegarse, le preguntan si ya se retiran, y Hitler les quiere decir, no, quemen París antes. El mensaje que llega es, no quemen París antes. Por eso repetirá una y otra vez al teléfono, ¿arde París? Sí, amigoas y enemigoas, la historia universal entera está construida sobre los pies de barro de un error de dedo. Al darle la manzana a Adán, en realidad Eva le dijo no comer, y el baboso de Adán no revisó el texto y escuchó comer, y ahí surge el pecado original. La historia de la humanidad no es más que un álbum de autorretratos, selfies se dicen y bueno, subidos en tiempo real. La historia son solo terabytes circulando para quien tiene con qué. Incluso el texteo ha sido desplazado y ya solo sirve para escribir. Te mando el link. Habrá que rehacerlo todo, reescribir la historia tomando en cuenta un corrector de textos o una cámara de 1 millón de píxeles y una pantalla OLED. Si lo anterior les parece ridículo, es que les falta para aprender filosofía de la ciencia y no son para nada postmodernistas. Si la explicación les parece lógica, les seduce y creen que les puede servir para ligar en redes sociales, se las regalo. No hay copyright. De hecho, he leído cosas peores. En el lenguaje común de científicos y no, suele decirse para explicar una rebeldía de la realidad frente a sus teorías que la excepción confirma la regla. Así, la excepcionalidad es un criterio de cientificidad. Como una excepción confirma, entonces 2 excepciones confirman más, 3 más, y así. De este modo, la regla perfecta sería la que estuviera constituida de puras excepciones. Este planteamiento es del Juan de Mairena de Antonio Machado. En eso sustentamos la afirmación a diferentes realidades, diferentes teorías. En términos coloquiales, cada quien su rollo. Falso. Hay aquí una confusión. Cierto que hay diferentes y diversas realidades situadas en tiempos y espacios diferentes, pero esa diversidad no implica que haya una diversidad de explicaciones. Este relativismo social es una intrusión que ha hecho mucho daño a las ciencias sociales. Actualmente encuentra su caldo de cultivo mejor en las filosofías postmodernistas. En ellas, usted puede decir lo que sea y su criterio de cientificidad es su individualidad. Si en Twitter o Facebook divierte o encabrona, si seduce o repele, pues bueno, cada quien su modo para ligar o desligar. Pero cuando se pretende una ciencia social, pues ahora sí que, como decía el finado, ya se chingó Roma. Dominada así, la ciencia social solo sirve para levantar los encendedores y mecerse rítmicamente al compás del eslogan de moda. Las ciencias sociales están, es cierto, en lucha. Deben abrirse paso por entre las chambonadas que pululan en la academia, los medios de comunicación, no solo los de paga, y el síndrome del gogleo como método científico. Propongamos entonces un criterio de cientificidad. Explicar tal cosa, dar cuenta de ella, responder a la pregunta ¿por qué esto y no otra cosa? Pero desde el momento en que eliges lo que vas a explicar, ya está induciendo la capacidad explicativa. Por ejemplo, para dar cuenta de las evidentes y mutuas filias que hay entre un líder político y sus seguidores, ¿alguien todavía argumentará programas, principios? No. Se miden manifestaciones de esa filia, votos, número en el contingente, firmas, tweets, followers. Quise castellanizar esa palabra, pero creo que folladores no quiere decir lo mismo. Aunque claro, más de uno que más quisiera. Ok, parece que todos los ejemplos están siendo contraproducentes. El asunto es que hay una pequeña confusión. El objeto de una ciencia es conocer, dar cuenta, explicar su objeto de conocimiento. Y el problema, el grandísimo problema, el hasta ahora inconmensurable problema, es que el objeto de la ciencia de la historia no solo es, para algunos necios, conocer el devenir histórico, dar cuenta de tal periodo, explicar, por ejemplo, la estructura de la nobleza aragana en las monarquías europeas en el siglo que quieran. Que tal sigue habiendo monarquías en Europa y para la Europa de arriba los indígenas somos los retrasados, arcaicos y anacrónicos. No, el problema es que el objeto de la ciencia de la historia no es solamente explicar su objeto de conocimiento, sino transformarlo. De acuerdo, pero para poder hacerlo necesita poder explicarlo. Y el explicarlo es también y sobre todo reconstruir su genealogía. ¿Podrían las zapatistas explicar lo que es su lucha como mujeres que somos si no escucharan a Miriam, a Rosalinda, a Dalia, a Lisbeth, a Selena, a Lupita, a Defensa Zapatista? Pero sin apenas notarlo, se ha dado un salto epistemológico, dice la filosofía, que como siempre es la gorrona, la colada, la no invitada, que como ha habido ejemplos aquí, se erige en juez para determinar qué sí y qué no es ciencia. La filosofía posmoderna nos dirá, ahí está la prueba, el zapatismo solo puede ser explicado por el zapatismo mismo, de la misma forma, solo yo puedo explicarme a mí misma, y cada cambio de esa explicación no es siguiendo una moda mediática, sino un cambio de paradigma científico. Ok, sí, tómenlo para ligar, no es necesario citar la fuente. Pues déjenme decirles que no, el zapatismo no puede ser explicado por sí mismo, necesita conceptos, teorías y pensamientos críticos para dar cuenta de sí mismo. Porque ustedes han escuchado o leído la maravillosa genealogía de la lucha de las mujeres zapatistas, sí, su heroicidad, sí, su terco empeño, pero faltó algo, faltó la economía política, sí. Porque esa rebeldía y resistencia pudo crecer, desarrollarse y extenderse a lo que ahora nos sorprende y aterra, solo cuando existieron las bases materiales que las concretaron. Fue hasta que las mujeres se fueron desprendiendo de la dependencia económica de los varones que se pasó de la teoría a la realidad. Fue hasta que surgieron sus cooperativas, sus proyectos propios, hasta que se apropiaron de la economía que despegaron. Porque el trabajo incansable de las Ramonas, las Susanas y todas las mujeres zapatistas que malorientaron, okay, eso fue un desliz machito, que contagiaron a otras mujeres y esas a otras y así pudieron hacerlo y pueden hacerlo porque no dependen económicamente de los varones. Y déjenme decirle que esto fue posible solo hasta que ocurrieron al menos dos hechos fundamentales. El uno, el cambio en la propiedad de los medios de producción, y el otro, la toma y ejecución de sus propias decisiones, o sea, la política. Al explicarles esto, he usado las herramientas de la economía política. Sin ellas, ustedes podrían llegar a pensar que todo fue y es una cuestión de voluntad, de firmeza, de compromiso, de militancia. En las ciencias exactas y naturales funciona el llamado principio del tercer excluido. Bueno, en realidad dice tercio excluido, pero los tercios compas somos zapatistas y resistimos. Este principio es muy sencillo. Una cosa no puede ser y no ser. Es decir, en condiciones idénticas, una premisa siempre tendrá una y solo una conclusión. En las ciencias sociales está el ritmo vertiginoso de la mutación en las condiciones de las premisas, y cuando el teórico llega loco de contento con su cargamento a la realidad, esta ya se ha modificado. A menos que sea un cínico que solo quiere mantener la beca o la plaza, el pensador crítico tendrá que ir y venir continuamente de la realidad a la teoría, de tal forma y con tal celeridad que no es de extrañar que luego se maree y vomite. Pero el científico social no tiene por qué rehacer todo, qué más quisieran en las redes sociales y en los medios de paga o no. El científico social no vuelve a descubrir el fuego cada vez que quiere dar cuenta de los múltiples incendios que crecen y se extienden en la realidad social. Parte él de un marco teórico, de unas ideas fundamentales, de unos conceptos científicos, de teorías base. Por ejemplo, en la ciencia de la economía política, la teoría del valor o la teoría que nos orienta a buscar las explicaciones generales en las bases materiales. Por ejemplo, a partir de la propiedad de los medios de producción, circulación y consumo de mercancías, nosotros hemos agregado los medios de despojo, y de las relaciones sociales de producción que esa propiedad impone. No abundaré más en esto por dos razones. La una es la que les diré, se acaba el tiempo. La otra es la verdadera y no se las diré, aunque es evidente. No muy le sea eso de la economía política. Por mi malformación detectivesca, me interesan las ciencias naturales y exactas, no así los científicos, las científicas y lo acientificoas. No solo porque no se peinan, y sí, mi buena, así es como empiezan las diferencias sociales. Pero me pregunto, ¿el científico reflexiona sobre su misma práctica? Es decir, ¿el científico se pregunta si está haciendo ciencia u otra cosa? Cuando está en el laboratorio decapitando ratones para estudiarles el cerebro, ¿se cuestiona si está haciendo ciencia o simplemente está encaminando sus tendencias psicópatas de asesina serial? Es más, ¿es real esa asepsia del laboratorio, del instituto, del centro de investigaciones? ¿Es lo mismo enseñar trigonometría en el Instituto Cumbres que en la escuela secundaria rebelde autónoma zapatista, cuya nominación ya es una prueba de resistencia? Permítanme una anécdota. En su imparable avance científico, los tercios compas se enfrentan a nuevos retos. Por ejemplo, poder reparar los aparatos que, abrumados por los ritmos desconcertantes que los atraviesan, acaban por fundirse. Bueno, un compa de esos que son zapatistas y no lo saben, está en contra de la propiedad privada del conocimiento y les enseña a algunos tercios compas a reparar, modificar y mejorar los aparatos. Los alumnos descubren que resulta que necesitan de la trigonometría y no la conocen. Cuando les dicen senos, piensan en otras. En otros, pues, machitos, pues. Bueno, pues estos tercios van a la secundaria autónoma para ahí, que ahí les digan qué son los cosenos, tangentes y contangentes, porque los senos saben, dicen sonriendo con narices. En la secundaria autónoma les responden, pues ahora sí que nomás no. Porque no pusimos la trigonometría en el plan de estudios porque pensamos que no se necesita para la lucha. El tercio se encabrona. La dirección de la secundaria va con el municipio autónomo. Que manden quien le sabe la trigonometría porque tras que sí se necesita para la lucha. El municipio autónomo va con la Junta de Buen Gobierno. La Junta de Buen Gobierno va con el Comité Clandestino Revolucionario Indígena. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena va con el psicoanalista insurgente Moisés. El psicoanalista insurgente Moisés viene y me dice, búscate con la sexta, ¿quién le sabe a eso de la trigonometría? Pero que también sepa explicar, o sea, enseñar. Porque si no viene a decir, porque si nos viene a decir que no entendemos, pues eso ya lo sabemos. Así yo, que estaba esperando entonces que me pidieran un análisis de la crisis capitalista, tengo que buscar quien le sepa la trigonometría y que además sepa explicar o sea enseñar. Por cierto, ya encontré, no preocupar. Claro, durante todo ese periplo, los tercios ya aplicaron el método científico del ensayo del error y claro, ya quemaron varios aparatos. El submoy regresa casi inmediatamente y agrega y que consigan estas piezas. ¿En qué estaba? Así, en la asepsia de las ciencias naturales y exactas. La ciencia debe ser fría y aséptica, le ha dicho Sherlock Holmes a su querido doctor Watson. Pero creo que él se refería a su severidad, a que es implacable, descortés, maleducada. Lo siento, energía igual a masa por aceleración al cuadrado, no importa que votes o no votes. Pero la pregunta pendiente del científico es cómo el sistema funciona como entorno de su quehacer. Por ejemplo, Los énfasis de investigación científica hacia uno u otro lado son inocentes, es decir, se investiga y avanza con el único motor de la curiosidad científica. No hay activados proyectos de investigación porque no son prioritarios, porque no tienen utilidad. No se han desechado investigaciones porque los presupuestos van a determinadas áreas. No lo sé, tal vez ellas, ellos, ellos puedan responder entonces si la improbable isla paradisíaca del quehacer científico está a salvo de la tormenta. Pero no se duerman, volvamos a darle la lata a la ciencia social. ¿Cuál es su objeto de conocimiento? Supongamos que por un momento que es la sociedad, que siguiendo la pauta impuesta por el historicismo, ubicamos un calendario, digamos finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Ubiquemos una geografía, cualquier país. Ahora iniciemos por recolectar datos duros, reales, comprobables, factibles de ser cruzados, de modo que informaciones diversas, procedentes de fuentes distintas, sobre un mismo aspecto social nos brinden una certeza. Ahora supongamos, el sistema capitalista es bueno, omnipotente, omnipresente, eterno a partir de su génesis, ubíquese por ejemplo su Big Bang en la Revolución Industrial, infinito, inmortal, con capacidad regenerativa y capaz de adecuarse y modificarse. Como científico social, usted puede optar, claro, cantar loas a tan magnífico ser o rediseñar su concepción y verlo como una bestia domada. O puede tratar de explicarlo, de dar cuenta de su genealogía, su funcionamiento, su modus operandi, decimos los zapatistas y los zapatistas, que pensamos, tal vez erróneamente, que el capitalismo es un crimen, el más horrendo, cruel y terrible en la historia de la humanidad. El zapatismo piensa que para entender lo que ahora pasa, hay que analizar la genealogía del capitalismo, o sea, cómo nació, cómo era, qué ha cambiado, qué permanece, qué realidades permanece y cuáles y por qué y cómo surgen. Ayudaría mucho entender lo que sucede ahora en el sistema, entender lo que sucedía a finales del siglo XIX. Por lo tanto, la producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción, minando al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza, la tierra y el hombre. Eso es del capital, pero no lo digo porque no está de moda. El capitalismo no solo produce riquezas, avances científicos y tecnológicos, también produce miseria, destrucción y muerte. El sistema crea trabajadores improductivos, sirvientes que no producen riqueza. Su trabajo es atender las necesidades superfluas y no de los poderosos. Curioso, pero hay mucha semejanza con los mozos y esclavos y esclavas en las fincas y haciendas de los que nos platicó la comandanta Lidia. Y no solo, también hay un desplazamiento de mano de obra calificada que pasa a ser inútil u obsoleta por otra mano calificada. Por ejemplo, las taquimecanógrafas y las mecanógrafas, los carteros y el servicio postal. Para los que tienen alrededor de 20 años, antes se escribía en máquina de escribir, no. Por eso los errores de dedo, ¿no? Bueno, había gente que esa era su profesión, estudiaba para eso y ese era su trabajo. Las taquimecanógrafas, dice Lasco, que mayoritariamente eran mujeres, tomaban el apunte que dictaba el jefe o el patrón y para no tardar mucho en escribir, desarrollaron un lenguaje figurado. Eso ya no existe porque para eso está la grabadora y el procesador de textos. Entonces esa gente quedó descalificada con el avance del capitalismo. El espacio de producción se llena y se vacía continuamente, cierto, pero va dejando remanentes, los viejos y los calificados de antes. Las ayudas o programas sociales tienden a paliar este fenómeno. Lo mismo los programas de financiamiento a la nano, micro y pequeña empresa. Como si fuera una gran aspiradora, El capitalismo absorbe fuerza de trabajo en abundancia, les extrae todo lo posible hasta dejarla solo en huesos mal cubiertos por la piel. Luego le pone el botón de expulsar y arroja millones de desocupados. Como en las grandes guerras que van absorbiendo productos, soldados, armas, territorios y van arrojando escombros y cadáveres. La maquinaria capitalista es también y sobre todo una maquinaria bélica de guerra en contra de quienes trabajan. El capitalismo, dice el zapatismo, es guerra. Y en su etapa actual, el capitalismo es una guerra contra la humanidad entera, contra el planeta entero. Como recordó el subcomandante insurgente Moisés en una de sus intervenciones en este semillero, el sistema capitalista nace chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies. Y él puso, a ver si saben quién lo dijo y en dónde, es de Karl Marx, en El Capital. En suma, lo que el pensamiento crítico parece descubrir en la genealogía de la vida se puede resumir en una palabra: guerra. La guerra no solo está en el origen del sistema capitalista, está en todos y cada uno de sus saltos cualitativos. La guerra es la medicina que el capitalismo le administra al mundo para curarlo de los males que el capitalismo le impone. Un recogedor de lluvias o de balones es lo mismo. Eduardo Galeano lo sintetizó así. Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar, yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos. Matan en nombre de la paz, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y en un inmenso matadero. Pero no solo, señalando sin querer o queriéndolo, Eduardo Galeano agregará: la guerra se vende mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing, y la opinión pública es el target. Por ahí se dice y se repite que en las guerras nadie gana. Falso. Y no solo hay quien resulta vencedor en un conflicto, hay también quien gana, sin importar quién sea el vencedor y el vencido. Y no me refiero solo a la gran industria armamentista, que puede producir mercancías de muerte que exigen ser renovadas continuamente, y que necesita precisamente de guerras para mantener su producción, sus ventas, sus ganancias. Incluso podemos descubrir, siguiendo la genealogía del capital, que no pocas veces ha sido la guerra el camino para salir de sus crisis. El mercado de esa industria es la guerra, obtiene ganancias de la destrucción y la muerte. Claro, ahora parece, gracias a esa terrible máquina creativa, que las empresas armamentistas son las mismas que se ofrecen para reconstruir lo destruido. Esa destrucción que el zapatismo ha señalado como una de las características de la guerra en curso, consiste en que, a diferencia de antaño, no solo se trata solo de destruir y derrotar al contrario, también hay que destruir totalmente el territorio conquistado. El páramo resultado de una guerra es una mercancía también, y también lo es la reconstrucción. Es como si llegaran a colonizar un nuevo territorio, de modo que lo que puede organizar, que se puede organizar desde su nacimiento, como si en un terreno baldío pudieran decidir libremente dónde va la fábrica, dónde el comercio, dónde la vivienda, dónde el ocio. Pero no solo debe ser destruido, el territorio debe ser despoblado, eliminando así no solo a las loas indeseables, rebeldes, los atruas, también a quienes no tienen nada que ver. Miren, hace tiempo los ejércitos de las grandes potencias desarrollaron mucho sus llamadas fuerzas especiales y las armas de precisión. El sentido de estas tropas y armas era el poder dar golpes quirúrgicos, es decir, poder eliminar la amenaza sin el traumatismo de un ataque en forma, que trae aparejado las protestas de los siempre molestos pacifistas y defensores de los derechos humanos. Bueno, pues ya no. Ahora lo que les interesa es producir la mayor destrucción posible, la mayor cantidad de muertes, desaparecidos y desplazados. Las llamadas víctimas colaterales no son tales, son también objetivos militares, targets, les dicen los manuales de los distintos ejércitos capitalistas. Después de despoblar un territorio de sus habitantes, llegan las grandes empresas ya con sus cuadros calificados y domesticados. La población local que permanezca será utilizada para los trabajos peor pagados y es tratada como extranjera en su propia tierra. Se reordena la sociedad en ese territorio. Así se completa el otro elemento que el zapatismo señala como característica de esta guerra mundial, el despoblamiento. En síntesis, la guerra capitalista busca la destrucción, despoblamiento y simultáneamente la reconstrucción, reordenamiento. Pero dije antes que no me refería a la industria armamentista. Quien gana por encima de todo, sin importar quién es vencedor y quién vencido, es el capital financiero. Desde hace casi 20 años hemos seguido el desarrollo de este criminal, el más feroz, inhumano y cruel que el mundo en toda su historia ha conocido. Elías Contreras, un indígena que hace trabajo de comisión de investigación, que es el equivalente a lo que ustedes conocen como detective, fue enviado a obtener más datos. A diferencia de Sherlock Holmes, Elías Contreras nunca te explica cómo es que analiza la escena del crimen, cómo induce y deduce de sus modos los modos de los implicados, de qué ciencia se auxilia para obtener sus conclusiones. Aclarado esto, entenderán que no les diré cómo se obtuvo lo que les voy a relatar, por la sencilla razón de que lo ignoro. Les presento solo un extracto del informe de otro telescopio orbital, aunque este sí es mero zapatista. Bueno, tú, pues te digo que el de la paga dijo, se equivoca usted si cree que estamos detrás de los atentados terroristas de uno y otro bando. Tampoco tenemos que ver con si se inventan o prueban nuevas armas. Mire usted, cuando hay una guerra, nosotros les prestamos a ambos bandos todo lo que quieran. No nos importa si es para comprar armas, balas, vehículos. No nos interesa si es para realizar atentados o evitarlos. Solo nos interesa que nos deban y mucho. Sí, sabemos que no pueden pagar, ni ahora ni nunca. Pero no esperamos que nos paguen. Mire, a nosotros no nos importa quién gane esa guerra, ni si es de izquierda o de derecha, si es fundamentalista o liberal. Lo que nos importa es que el gobierno que resulte, y en general eso que todavía ustedes llaman Estado, nos deba. ¿Por qué? Es sencillo. Quien decide en realidad lo que ocurre en un país o en un territorio, nosotros decimos en una sucursal, es quien es el acreedor, el que tiene la deuda. El que debe, el deudor, tiene que hacer lo que le decimos. Si no, pues bueno, siempre hay un bando opositor dispuesto a suplirlo. Entonces, sin las molestias de las elecciones, las burocracias, los escándalos de corrupción, etc., nosotros somos quienes mandamos en esa sucursal, en ese estado, en ese continente. Por eso nunca seremos señalados por la justicia. Es otra, quien empuña el arma, quien dispara, quien hace el desalojo, quien es gobierno. ¿Quiénes nos deben? Todos. Y cuando digo todos, no solo hablo de todos los gobiernos, sí, también los de Estados Unidos. También nos deben los grandes medios de comunicación, las grandes empresas industriales y comerciales, incluyendo la armamentista, las iglesias de todas las religiones, los partidos políticos, es más, hasta los bancos nos deben, todo. Podemos dictar líneas editoriales, subir o bajar santos, líderes, caudillos, ciencias, todo. No importa que no aparezcamos, que no nos mostremos, que no salga nuestro nombre en la lista de los más ricos. ¿Sabe usted eso de que dicen que el que paga manda? Es verdad en parte. En realidad, si dijeran, el que presta manda, sería más cierto. Eso que dicen los fucking zapatistas. No supe, Elías, cómo traducir eso. ¿Pinches zapatistas? ¿Algo así? No, ¿verdad? Eso que dicen los fucking zapatistas de que el pueblo manda y el gobierno obedece, acá es el banco manda y todos obedecen. Sí, claro. ¿De veras no piden un préstamo? Tenemos plazos de pago muy amplios, hasta de siglos. ¿No? Bueno, ya saben dónde encontrarlo. Pues hizo, eso dijo el mandón ese. Yo estaba un poco encabronado por lo que decía y porque el pinche disfraz de partido político me daba comezón por todos lados. Y luego pues me puse el palacate como corbata, pero creo que se veía muy otro. No, a ese cabrón no le importa cómo vas vestido. Lo que le importa es que salgas de ahí con un debe. Y la pinche comezón donde quiera. Más peor es ni ese cómo se llama. Así que en el elevador me quité toda la ropa. Sí, me salí encuerado y ahí caminé en pelotas. No, nadie dijo nada, ni me miraron siquiera. Fuera de esa casota, todos caminan con la vista baja. Cotejé el informe de Díaz Contreras con otros informes. Otro telescopio orbital reportaba que la deuda mundial actual equivale al 286% del Producto Interno Mundial. Es decir, se tendría que juntar casi 300 veces toda la producción del planeta Tierra para equilibrar. Todos los estados nacionales y sus respectivos gobiernos están en la lista de deudores. Todos. Así como las grandes empresas industriales y comerciales. ¿A quién le deben? Ya no se sabe. La organización del mundo financiero escapa a la imaginación más retorcida. Sí, el capital financiero. Él tumba o asciende gobiernos, aparece o desaparece países. Lo mismo está detrás de un desalojo habitacional que de una invasión de maquinaria constructora. ¿De qué vive? ¿De dónde saca la paga? Bueno, deudas y especulaciones. Hace unos días escuchamos aquí que se está obteniendo ganancias sin explotar la fuerza de trabajo. También escuchamos que la ganancia solo se obtiene de la explotación de la fuerza de trabajo. Lo que el zapatismo ve es que es la paga, el dinero, quien esconde la contradicción. La ganancia obtenida de la especulación no representa riqueza. La que se obtiene del trabajo, sí. Esta diferencia se oculta detrás de la forma dinero. Le preguntamos a un economista, el que está sentado aquí a mi lado, el compañero Luis Lozano Redondo, ¿qué significa que mucho dinero circule sin representar riqueza? Porque nosotros intuimos que eso va a provocar un desmadre económico en todo el planeta. Él nos respondió, está cabrón. Nah, no es cierto. Nos dijo lo siguiente. ¿Existirá dinero que no se encuentre respaldado por trabajo y que genere ganancia? Sí. Existe dinero que no es producto del trabajo y está generando ganancia a nivel mundial. En la actualidad, el sistema capitalista ya no se sostiene solamente de la ganancia producto de la explotación del trabajo. Ahora, el capital financiero usa dinero ficticio, sin respaldo alguno. Exige ganancia obtenida por diversos métodos. Uno es la apropiación del trabajo futuro que queda empeñado en los bancos. O sea que vamos a trabajar para poder pagar y en lo que llegamos a pagar eso ya crecieron los intereses y así. Se llama esclavismo eso, ¿no? Ya cambió. De la ganancia que genera actualmente la explotación del trabajo, el capital financiero se adjudica, o sea, se roba, una proporción mayor a la de los diversos capitales que intervienen en la explotación directa del trabajo. Y está también el dinero de la circulación que se obtiene por altas tasas de ganancia producto del crédito y del rédito, o sea, del préstamo. Teniendo como objetivo fomentar el desarrollo ficticio de los países, puesto que no tiene como respaldo el trabajo. Más crédito no significa mejor vida, significa empeñar por generaciones el futuro. A nivel mundial, 10 bancos concentran el endeudamiento de las naciones. Preguntémonos e imaginemos, ¿qué pasará si cada vez existe más dinero en circulación que no tenga como respaldo el trabajo? Si la lógica de las naciones se sustenta en el sobreendeudamiento, o sea, la deuda, y la riqueza ficticia, o sea, la especulación, colocará a los trabajadores en una lógica de sobrevivencia, incrementando sus endeudamientos con bancos y siendo superexplotados, provocando que sean empeñadas las siguientes generaciones de trabajadores. Bajo esta lógica del capital, las naciones pondrán como garantía sus recursos naturales. O sea, el aval para obtener un préstamo es el territorio de una nación. En las últimas décadas hemos visto colapsos financieros en varios países que generan una reacción en cadena a nivel mundial, a la que se les ha llamado en ocasiones el efecto vodka, el efecto dragón, el efecto tequila, que no hacen sino evidenciar, por un lado, las consecuencias de la generación de dinero ficticio que llega a un punto tal de divorcio con la producción que termina en crisis. Entonces nos explica las tres formas que tiene el capital financiero para apropiarse. La primera depende de tasas de explotación igualmente altas para los trabajadores asalariados, ya que tienen que generar tanto la ganancia de quienes los explotan como del capital financiero al que hay que pagarle. La segunda tiene que ver con el crédito y la generación de dinero ficticio, forma que estalla en crisis, cada vez más frecuentes, de mayores proporciones, lo que va a dejar grandes porciones de trabajadores de todos los países expulsados de la economía. La tercera es la barbarie total, porque es una forma donde ni siquiera se le vincula la producción o el crédito, sino al despojo vil y llano de los fondos de consumo obrero. Esta se da no solo en las pensiones y jubilaciones, también vía las cuentas de nómina, las tiendas banco, como el banco Walmart, etc. En la combinación de estas tres formas, se asoma un panorama donde el capital dispone y decide cada vez más sobre la producción por un lado y sobre el consumo por el otro. La cuarta es un crecimiento desmedido tanto del empleo informal y del número de trabajadores, empleados, profesionistas y campesinos sin trabajo. Dice, nos explica él que si sigue esta lógica, y se ve que va a seguir, van a quebrar países enteros junto con su población. Y nos dice que va a haber un incremento de la población migrante, o sea, que están de un lado para otro buscando trabajo, de casi el 40% de la población mundial. Me quedé pensando en eso, un incremento de migrantes equivalente a casi el 40% de la población mundial. Hice las cuentas y eso serían casi 3.000 millones de personas. 3.000 millones de personas sin trabajo, sin tierra, sin patria, deambulando de un lado a otro. Vemos entonces hasta ahora que sí, que la hidra ha mutado en los últimos años, aunque es necesario estudiar su genealogía. Pero si todo cambia, ¿qué es lo que no cambia? ¿Cuál es la cabeza primaria de la hidra? ¿O es la hidra entera lo que no cambia, sin importar la fase o el estadio en que se encuentre? Etcétera. Hace muchos años, en la noche permanente de la clandestinidad, el finado Submarcos escuchó esta anécdota. Un indígena en la ciudad se esforzaba en aprender nuevas palabras en castilla, que es como se le nombra la lengua del español en algunas comunidades. En algún lado, el indígena escuchó o leyó la palabra etcétera. Fue entonces a preguntarle a su tutora qué quería decir esa palabra. La tutora estaba ocupada en otras cosas, porque la lucha no son solo los tiempos luminosos, sino también y sobre todo la aparente sombra de lo cotidiano. Porque la luz y la sombra se deben mutuamente, ni una sin la otra. A las prisas, la tutora le respondió, es como cuando tienes muchas cosas que no sabes cómo decirlas. El indígena quedó satisfecho. El aprendizaje de la palabra había sido menos traumático que cuando, pensando que era pasta de dientes, usó el champú para lavarse los dientes. Fue entonces a la escuela, donde trataba de aprender alguna técnica. Sabedor de que para aprender debía relacionarse con otros, se tragó el terror de no saber hablar y de no entender lo que los otros decían, y se acercó a un grupo de estudiantes que platicaba animadamente. El tema era un caso de corrupción. Alguien notó que el indígena se había incorporado al grupo y le preguntó: ¿y tú qué opinas? El indígena sonrió porque al fin le preguntaban algo que podía responder. Mira, dijo, yo solo te digo que etcétera. Apenas hace unas jornadas, el catoperro nos indicó un cuento absurdo, tal vez para reiterar su esencia, y terminó demandando que en las ciencias sociales aprendieran cuatro palabras. No lo sabemos todavía. Bueno, en las autodenominadas ciencias sociales sí conocen las cuatro palabras, pero las sintetizan en un concepto científico clave, etc. Yo sé que los policías del pensamiento dirán que no se está haciendo serio, que esa palabreja no es un concepto. Puede ser, de hecho el zapatismo no ha brillado por su seriedad analítica. Pero para nosotros, nosotras, esa palabra ha llegado a ser un concepto fundacional del desarrollo de las ciencias sociales. Su genealogía, es decir, su accidentado desarrollo para explicar, es decir, para dar cuenta de la historia, se puede también referir al esfuerzo continuo por ir acotando esa palabra con nuevos elementos, categorías, conceptos, teorías. Si en sus inicios, a la pregunta de por qué un hecho social, la ciencia social solo respondió, yo solo te digo que etcétera, a lo largo de los tiempos ha ido ampliando la respuesta, y al final, el final de cada tramo es etcétera. Aunque también funcionan muy bien los puntos suspensivos. Según nosotros, nosotras, zapatistas, lo que ha ayudado a ir reduciendo esa palabra infinita ha sido el pensamiento crítico. Es más, uno de los textos fundamentales de las ciencias sociales se llama así, Crítica de la Economía Política, y fue escrito en colectivo por alguien que perteneció a esa raza que cada tanto es traída a escena como coartada del insulto o la apología, la judía. Yo pensaba que era hombre hasta que un buen día llegó la insurgente Erika a decirle al finado Sub que había leído un libro de una tal Karla Marx. Así que para no meternos en problemas todavía, dejemos de lado la cuestión de género. El poder, y con esto me refiero no solo al poder económico, sino a esa ya intrincada maraña en la que se articulan economía, política, ideología, tecnología, ciencia, etc., tiene una técnica que se usa para neutralizar los miedos que la acosan. Hay una serie de estatuas fantasmagóricas en los museos de arriba que cada tanto son sacadas afuera, cumplen su función. Cada amenaza que percibe es neutralizada con la ayuda de los casilleros que abundan en los medios de comunicación. Ojo, no hago aquí la distinción entre medios de paga y medios como se llaman. El poder tiene entonces la técnica, no, se dice el software, para acomodar en su alacena sus formas de explicar la realidad. En el estante de los sismos abundan tipificaciones de lo que percibe como amenaza, como si quisiera de esa forma exorcizar esos demonios que pululan en el abajo que los desafía. El poder, a través de los medios, define, es decir, clasifica, encasilla lo otro que no comprende. Y no lo comprende porque el poder no puede entender que alguien se atreva a enfrentarlo, porque la transformación social y con ella el pensamiento crítico es esencialmente eso, un desafío. Un compañero pensador dijo hace tiempo que uno de los problemas que enfrentaba el científico social era el miedo a perder la beca, la plaza, el estatus, pero sobre todo el miedo a hacer el ridículo. Que lanzarse al análisis crítico era una aventura en la que era más que probable caer mal parado y que la academia estaba formada por caníbales hambrientos, dispuestos a lanzarse sobre el primer caído. Tal vez por eso es ahora más cómodo el pesimismo ilustrado, el cinismo con notas de pie de página en el que abundan y redundan las filosofías posmodernistas que invaden las redes sociales, los partidos políticos, el yo mime conmigo elevado a categoría científica. El auge de las pseudociencias es también síntoma de una crisis terminal. Allá arriba, el análisis, el debate sobre categorías y conceptos, la discusión y profundización de la teoría, se semeja ahora no a un moderno supermercado donde con música de fondo se escogen los nuevos productos importados. Más bien parece uno de esos mercados viejos, donde los marchantes y las marchantas gritan y se pelean por precios, calidad y frescura de lo que ofertan. En la bulla se confunden unos y otros. Claro, estoy siendo injusto, estoy generalizando, pero no porque así ofrezca la acepción para que quienes escuchan y leen digan, cierto, pero no se refiere a mí. Para hablar de la academia en esto, miro hacia arriba. Cuando miramos al pensamiento abajo, no dejamos de ser críticos y desconfiados, pero ese pensamiento nos alimenta. Claro, a veces nos hace daño y no faltará la ocasión en que nos produzca eructos incómodos y mal vistos, sobre todo si los hacemos palabras. Pero nos han alimentado, nos han nutrido. Sus palabras de ustedes, sus conceptos, sus análisis, no pocas veces sus desvaríos, nos han provocado, nos han hecho pensar. Han sido bofetadas que nos alertan. Ya antes lo hemos dicho, el pensamiento crítico que buscamos, la teoría pues, no es la que nos aplauda o nos cobije, sino que la que nos rete continuamente a explicarnos, es decir, a entender nuestro lugar en el mundo. Pero no solo. Sabemos que no basta nuestro mirarnos, que como ya les ha platicado el subcomandante insurgente Moisés, no es de ninguna manera condescendiente, porque hay que decirlo, las críticas más feroces y sin concesiones que hemos recibido tienen el modo, el calendario y la geografía zapatistas. Sabemos que no basta, que debemos asomarnos a otros muchos mundos, aprender a escuchar sus sonidos propios, pero tampoco basta. Sabemos que necesitamos de herramientas para hacerlo. Como zapatistas que somos, hemos tenido desde aquel incierto 1 de enero de 1994 el privilegio de la palabra compañera de pensadores y pensadoras. Y digo compañera porque desde los inicios de nuestra lucha, diversos científicos sociales han pronosticado nuestra derrota y desaparición. En los primeros días dijeron, es cuestión de horas. Pasaron los días y volvieron, en unos meses. Pasaron los meses y dijeron, años. A los 10 años ya estaban rabiosos, nos amenazaban, insultaban y calumniaban. ¿Pues qué se creen esos pinches indios que desafían los análisis revolucionarios? A los 20 años de plano se enfermaban murmurando, ahí siguen, malditos, peces malditos, si mis estudios indican lo contrario. Lo que pasa es que esos indígenas no han estudiado marxismo-leninismo. Eso, son anarcomaoestalinistas. Voy a escribir un artículo sobre eso. Y digo la palabra compañera y no la alcahueta o la palabra cómplice mafiosa que nos solapa a todos. Tampoco la palabra mercenaria que simuló cercanía cuando las modas y modos así lo referían y luego huyó con cobardía cuando descubrió que el zapatismo también lastima, que hiere, que es como un erizo que te espina por donde lo tomes, que su afrenta imperdonable es ¿y tú qué? Que se negaron a responder. La palabra compañera también lucha, tiene su modo, su tiempo, su espacio. Han tratado de entendernos y explicarnos. Claro, es evidente que han fracasado una y otra vez. Pero no es por su mirarnos que los llamamos compañero, compañera, compañeroa. Es por su mirar los mundos, por el desafío que le plantean, que le plantan a las modas y modos del pensamiento de arriba. por su pensamiento crítico que nos impulsa no solo a tratar de pensar también nosotros, nosotras, zapatistas, también a ir redactando el apunte para el testamento. Ellos, ellas, elloas, los virtuosos del lenguaje hecho palabra, filosofía, canto, música, pintura, teatro, cine, literatura, poesía, escultura, danza, ciencia, laboratorio, cátedra, investigación, en fin, las ciencias y las artes. Porque bueno, creo que ha sido evidente a lo largo de estos más de 20 años, para los zapatistas el lenguaje es también una forma de resistencia y rebeldía, de lucha. Son compañeras, compañeros, compañeroas que queremos mucho, los cariñamos pues, como decimos acá, ¿sí? Las queremos casi tanto como el finado submarco se quería a sí mismo. Ah, no es cierto, tampoco tanto, ¿eh? No, pero sí quisiéramos tenerlos, tenerlas con más frecuencia cerca nuestra. Aunque claro, les decimos que esperamos que nunca nos falte su palabra, su ciencia, su arte, porque tengan la certeza de que acá, en las montañas del sureste mexicano, esas palabras alimentan también la rebeldía y la resistencia. Gracias, Zumcaliano, Mario Ocho. Del cuaderno de apuntes del gato perro. En el potrero, que es también campo de fútbol, la niña defensa zapatista sigue sin poder completar el equipo para jugar. Ve que deambula por ahí un ser indefinible, un otroa. ¿Es hombre o mujer o qué? Defensa zapatista se le acerca y arremete. Oye, tú lo que seas, ¿cómo te llamas tú? Lo atroa en realidad está buscando un vehículo para rechazarse, pero ya ha cumplido su turno en el muro y conoce ya la lógica de los partidos de fútbol, así que le responde: yo soy sexta. Ah, dice defensa zapatista, sexta. Queda pensando un buen rato sin poder evitar esa posición, pero la niña es defensa y es zapatista, o sea, rebeldía y resistencia, nada que venderse, nada que cambiar el camino, nada que rendirse, así que sigue pensando. De pronto se le ilumina la carita y dirigiéndose a la otroa le dice: ah, sexta. O sea que, como quien dice, tú lo puedes jugar donde sea. Puede ser delantero, medio, extremo, de por sí lo tienes cara de extremo. Recoge balones, defensa no, porque yo ya soy defensa. Mi portero, ese le toca el caballo choco. Bueno, mira, te lo explico. Pero ponle atención a lo que te voy a decir. Resulta que el Pedrito, ¿lo conoces al Pedrito? No, ¿verdad? Bueno, el Pedrito es muy tarugo, pero así son los hombres, que le vamos a hacer ni modos. Bueno, entonces está el muro, ¿lo conoces el muro? Es como una piedrota que está así larga y alta allá, y la niña señala en dirección del muro. Sigue. Bueno, pues nuestro trabajo como mujeres zapatistas que somos es hollarlo la piedrota. Claro, lo dejamos también que participen los hombres para que lo entiendan la lucha también. Aunque luego, pues, ¿cómo te diré? Pues les cuesta, batallan, pues, son hombres, pues. Bueno, de ahí que ya lo llevamos un tanto de la holladera. No mucho, pero tampoco poco. O sea que siempre sí un poco bastante. Bueno, de ahí que lo que yo quiero saber es que hay al otro lado. Bueno, de ahí que fui, pero no alcanzo todavía porque soy niña todavía. Entonces, de ahí que los junté en las piedras, pero como quiera no alcanzo a mirar. Pero si estiro mi mano, pues mi muñequito sí alcanza a mirar. Bueno, de ahí que el otro día yo lo recluté uno que recoge balones, pero como quiera no está cabal el equipo. Bueno, de ahí que llegó el Pedrito y me dijo que no alcanza a ver el agujero. No, el agujero es otro. Este que hacemos en colectivo como mujeres que somos, aunque siempre sí lo dejamos que participen un poco los hombres, para que se aprendan pues de los trabajos, qué tal de repente se van a necesitar que saben y luego así y luego sale que no saben, ¿verdad? Bueno, de ahí que ese se llama agujero. Bueno, de ahí que el Pedrito llega como quien dice a presumirse el maldito, que él cuando crezca sí va a mirar lo que hay al otro lado del muro. Bueno, de ahí que yo como quien dice que me encabroné, no mucho, pero siempre un poco bastante. Entonces le dije que mi muñequito me había contado lo que hay. El maldito Pedrito me lo quitó mi muñequito y se lo puso en la oreja para escuchar qué dice el muñequito. Bueno, de ahí que el Pedrito es muy tarugo, ni modo, así llegó, es hombre. Pues no entiende. Bueno, de ahí que el Pedrito no sabe que los muñequitos acaso hablan, eso es de niños. Bueno, entonces de ahí que de balde está queriendo oír lo que dice el muñequito. Entonces yo le quité mi muñequito. Él no me quiere dar luego. Entonces, pues tuve que poner mi cara de defensa zapatista, así. La niña pone cara de, si no quieres morir, regrésame mi muñequito. Bueno, ahí que al Pedrito le entró su miedo y me lo regresó mi muñequito. Bueno, de ahí que el Pedrito a saber dónde se fue. Pero llegó luego y me dijo, oí defensa zapatista, te propongo que echamos trato. ¿No lo sabes qué es echar trato? Bueno, te explico. Cuando echas trato es como quien dice que das y te dan, pero no patadas como en el partido de fútbol, sino que cosas buenas que sirven para la lucha, pues. Es como una compartición para ver si así me entiendes. Bueno, pues de ahí que si no lo entiendes lo estudias luego. Bueno, de ahí que el Pedrito me dice que si yo le digo lo que me dijo el muñequito, entonces él me va a decir lo que vea cuando ya sea más grande. Entonces, pues lo acepté, pues, porque no me malpiensas, es porque era para ver si le entraba el Pedrito al equipo, porque no está acabado. Bueno, de ahí que acepté y entonces le dije, según esto, lo que me dijo el muñequito. Y es que lo miró una casa grande, pero grande, muy bonitilla de por sí la casa, con muchas flores y muchos colores y muchas ventanas, y en la puerta de la casa hay un letrero que dice, aquí mandan las mujeres y los hombres obedecen. Bueno, de ahí que el Pedrito como quien dice que se embraveció y no estuvo de acuerdo. Y de ahí dijo que no hay trato. Pero yo ya lo sé que de por sí es un modo de los hombres, que se comprometen y luego a volar cuervos que te sacarán los ojos. Bueno, de ahí que mucho lo regañé al Pedrito y como quien dice que le dice clase política. Bueno, ahí también que le di unos ates, pero no como quien dice, pero no porque se rajó del trato, sino por tarugo, que anda creyendo que los muñequitos hablan. Si bien lo sabemos como mujeres que somos, que los muñequitos no hablan, solo miran y escuchan. Bueno, de ahí que el Pedrito empezó con su chilladera, y yo creo que me va a acusar con la autoridad autónoma, y de repente me llaman a la asamblea. Pero no lo creas que tengo miedo, porque lo conozco, que tenemos derechos como mujeres que somos. Bueno, de ahí que claro, te digo que sí tengo delito. Que es porque lo dije mentiras de lo que dijo el muñequito. Pero es como quien dice una broma. ¿Tú lo sabes que es una broma? Bueno, pues ¿dónde estudiaste tú la lucha, pues? Broma quiere decir que lo cuentas un chiste, o sea, como un cuento. Pero cuando no le gusta a la otra persona se dice que fue una broma. O sea, es como quien dice así como que no te enrabezcas porque es un chiste. Pero también es su culpa del Pedrito porque no lo estudia la política. Tú lo estudias la política, que vas a estudiar ni qué nada. Pero mira, yo te lo explico. La política es como quien dice la lucha pero en el pensamiento. Bueno, de ahí que nuestra política es que no es que estamos luchando para que cambie un mandón que nos chinga, sino que todo cabal. No para ver quién manda, porque si hay quien manda, pues entonces hay quien obedece. Bueno, de ahí que si el Pedrito lo hubiera estudiado la política, pues rápido lo sabe que es un chiste que estoy contando de lo que miró el muñequito, y entonces no le tengo que dar zapes. Bueno, de ahí que ya me tengo que ir porque luego mi mamá se embravece. Y cuando una mujer se embravece, aunque sea tu mamá, pues ahí sí, a volar cuervos se te sacarán los ojos. Pero tú no tengas pendiente. Yo como quiera cuando regrese te busco y vemos cómo completar el equipo. Así que no tengas pena. Ya vamos a hacer más. De repente dilata, pero sí vamos a hacer más. La niña se va corriendo. Su atroa se queda paralizado. Con trabajo se empieza a caminar. Cuando llega frente al autobús se sube y el chofer le pregunta qué asiento le toca. Lo atroa responde, yo soy sexta, donde sea, menos en la defensa y la portería. El chofer no dice nada, pero piensa, puta madre, a saber qué se metió. Lo atroa se sienta y como el autobús tarda en salir, se queda dormido. Algo sueña, de pronto despierta. No sabe si está yendo o está llegando. Gracias.